en Radio Sonimar. Son las 2 de la tarde y 42. Nosotros sí sabemos de folclore. Sonimar, señal que manda, primera y pionera. ¿Qué te pasa? Radio Sonimar. Son las 2 de la tarde y 54. Todo el año. Escucha y anota tu respuesta. Sonimar. Señal que manda y gana.